desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada, llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hola, acá embarrando el aire, casi iba tocando adultes, número 66, llamado Sueños Peumas. Y bueno, aquí estamos. Eso. Por FM Alas. Qué cosa más extraña esto de los sueños, ¿no? De acostarse, dormir y de repente pareciera que nos trasladáramos a otro universo. A otro universo. Y a mí me dan ganas, de trasladarme a otro universo, porque estoy especialmente harta, cansada y hastiada del capitalismo. Es como que siento que es una tarde en la que no doy más. Me apesta. Está difícil llevarla. No es que hay un horizonte sombrío, sino que la oscuridad se nos metió ante los ojos. Y escuchaba ahí la canción, esa hermosa canción de Llueve, pero la bencina la ha usado el horror. Y nada, las broncas y los dolores no se nos quitan. Tenemos que ver cómo hacemos algo para que nos valgan las broncas. ¿Cómo salimos a enfrentar esto? Hace unos cuantos programas hablamos de que nos han declarado una guerra y que tenemos que ver cómo asumirla sin devenir ejército. Hay dos cumpas lesbianas que han sido asesinadas en el barrio porteño de Barracas, usando una molotov, ¿no? Los discursos de odio, las palabras regimentadas, militarizadas, tienen efectos, y también esperamos que tengan efectos los discursos que buscan abrir otros mundos, esto que necesitamos soñar. Por ahora no alcanza, ¿no? Y es muy difícil además entrar en conversa con ciertas formas. De todas formas da cierto alivio saber que hoy a las 5 de la tarde se juntaron cumpas a repudiar este hecho que nombrás en la Plaza Pagano, y saber que en este mismo momento, y avisamos por si alguien se olvidó y está a tiempo de salir rajando para allá, se están juntando en, no sé cómo se llama, en el local de Atech, ahí a dos cuadras de la estación de servicio en Puelo hacia la isla, vecinas, que repudian, que están viendo cómo desarticular esta ruta internacional, que se cargaría parte del bosque, que viene a tratar de trasladar mercancías de un puerto al otro, que no nos vengan con el verso de que llegue más turismo y de qué lindo que haya un camino cómodo para poder ir a ver los lingales. Los caminos existen, son caminos ancestrales que no solo utilizan humanos, sino también que es el paso que necesitan los animales para trasladarse de un lado y del otro de la cordillera. Para defender esos caminos ancestrales están los vecinos en este momento reunidos, y ahí está nuestro cumpa Iván, que hoy no lo vamos a escuchar en el embarrando, pero que está cumpliendo una tarea muy importante. solo sumar una agregada alguito a eso de la reunión de hoy, que no es solo acá en la comarca, digo, está pasando a nivel federal, la cuerpada y nada, esa necesidad de juntarse para abrazarse un poco, ¿no? La necesidad de apaña ante esto que nos viene pasando, esta idea de que sigue habiendo cuerpos que parecen que valen más vida, que son más matables, y nada, estamos en peligro. Algunos cuerpos por ahí son más señalados, pero es importante repensar estrategias. Y dentro de eso también está, bueno, los cuerpos territorios, ¿no? Esto que traías, Pau, también está en pleno tratamiento por comisiones la ley base, que también carga una agresión a los territorios, a los trabajadores, a las vidas. Ayer hubo una jornada bastante dominguera, si se quiere, pero hubo un paro también a nivel federal. Y una de las caras salientes de ese proyecto de ley bases es los RIGI, ¿no? Esta cosa de este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que claramente tiene a los territorios como lugares a someter, ampliando lo que ya venía pasando, ¿no? Y cómo se está escuchando un gran consenso en torno al saqueo, ¿no? Sí se pide que por ahí queden algo más para acá, que no se... que tengan que tributar un poco más, que le paguen un poco más impuesto a las ganancias, o que se reinvierta, o que haya una producción local, pero casi no he escuchado discursos que pongan en jaque estos proyectos, ¿no? Como que está asumido que esto tiene que pasar, lo que se discute es cuánto se va a tributar, si después de 3 años, o esto va a ser por 30 años, la cantidad de años en que nos van a destruir los territorios, o el dinero que puede llegar a quedar, las divisas, o si eso se va a procesar afuera, o si vamos a hacer grandes industrias. Como que el debate llega hasta ahí, y eso hace que el mundo sea bastante oscuro, ¿no? Como arrancamos. Vos me decís algo así, como que lo que están discutiendo es si vamos a dejar que exploten las montañas, que contaminen las aguas, o gratis, o cobrándole unos manguitos. Eso es lo que supuestamente gran discusión que está habiendo. Que está habiendo y que nada, está pasando ahora, ya se fue aprobada en el Congreso. Y algo de eso ya nos pasó cuando YPF y Chevron firmaron un acuerdo que nunca se pudo mostrar, ¿no? Porque nos indignamos hoy, me parece bienvenido, pero digo, tengamos memoria, sepamos que esto ya pasó y se pasó con una represión en las calles de los gobiernos que no reprimen en Neuquén durante horas, mientras le entregábamos vaca muerta con un pacto no solo espurio, sino que desconocido casi. Y que vos sabés que parece como, bueno, vaca muerta ya está, pero lo que sabemos es que no nos enteramos por lo que hacen los medios hegemónicos de comunicación, pero permanentemente está habiendo temblores en esas zonas donde antes había vida, ahora hay pura muerte. Entonces no son gratuitos estos convenios. Pero para que nadie se confunda y crea que es la culpa de esto es un señor loco que habla con los perros y un montón de gente equivocada que lo votó, pareciera que es algo bien federal el proyecto, ¿no? Porque el intendente acá del Bolsón está como imitando esa forma y también quiere atraer inversiones para el turismo. Nos enteramos que está ahí queriendo sacar, ¿cómo se llama? Ordenanzas. Una ordenanza, se me había ido la palabra. Una ordenanza bastante nefasta y de la que se está hablando poca. Otro tanto está siendo el gobernador de Chubut, con el invento de atraer capitales, ese viejo cuento como si los capitales alguna vez nos hubieran traído algo diferente a la explotación. Están entregándolo todo, pero eso que entregan no es moneditas o billetitas, es la vida misma. Y ese contagio no solo pasa por proyectos, sino también a nivel discursivo, ¿no? La última nota que sacó tildó de talibanes a los que estamos discutiendo la posibilidad de poner una silla eléctrica, iba a decir. Bueno, todos sabemos de qué estamos hablando, la posibililidad de subir con ¿cómo se llama? Aerosillas. Aerosillas, ahí va. Viste, te cambié ordenanza por aerosilla. Pero bueno, nos metemos con el programa de hoy, que vamos a estar hablando de los sueños y después, más tardecito, vamos a estar en comunicación con una Lamien que nos cuente sobre los peumas, cómo es el pensamiento que rodea del pueblo mapuche al hecho de soñar. Hoy hay muchas consignas, así que tienen que radioparticipar mucho porque queda re triste que haya más consignas que radioparticipancias. Así que... Ah, aparecemos las organizaciones, ¿viste? Que ponen un montón de sellos y hay más sellos que personas. Nosotros tenemos... perdón. Bueno, la primera. ¿Recordás, contás, anotás, analizás tus sueños? Y nos puedes contar cómo los analizás o cómo lo haces. O yo te lo hago más fácil. ¿Qué haces con tus sueños? ¿Qué cosas que soñaste se te hicieron reales? Epa, ¿te pasó? Puede ser buenas o malas, ojo. A mí me pasa. ¿Qué son los sueños para vos? Es una buena pregunta. ¿Alguna vez te dijeron algo importante? Ah, los sueños. Yo tipo, y sí, obvio que alguna vez me dijeron algo importante. Claro, los sueños. ¿Y cuál es el sueño más lindo que has tenido? Epa. También puedes decir el más feo. Todo eso, ¿cómo nos lo cuentan? Al 2-9-4-4-80-23-15. Qué feo cuando estás soñando lindo y te despertás. Vieron que a veces pasa. A mí a veces me pasa que me despierto y me vuelvo a dormir y vuelvo a soñar lo mismo. Qué paz cuando estás teniendo una pesadilla y te despertás. Aunque yo tardo un momento, ¿viste? Pero cuando voy volviendo como a la realidad... ¡Ah! Pero, me faltó algo. Para quienes no nos están escuchando en vivo, que nos están escuchando por una retransmisión o por la página, nos pueden radio participar al embarrandoalaire@gmail.com. Y si no, repetimos el número. 2-9-4-4-80-23-15. Y prepárense porque venimos con un cuento que vale la pena escuchar. Pónganse cómodes. Y salían en ciertas épocas a cazar enemigos. Les llamaban las guerras floridas. A mitad de un largo zaguán, salió apurado a la calle a buscar a su moto. Sintió que estaba llegando tarde. Ya en la esquina pudo ver un reloj y vio que marcaban las 9 menos 10. Sintió que estaba con tiempo. Empezó a recorrer la ciudad a la mañana. Los rayos de luz emergían y pasaban por entre los edificios altos del centro, las vidrieras del centro, los colores. Sintió como el viento se le movía los pantalones, y llegó el momento que más disfrutaba de ese trayecto, que era una calle larga, tranquila porque había poco tránsito y muy arbolada. Y se dejó llevar por la magia que le proponía aquella calle, y casi llegando a la esquina vio una mujer que cruzó en rojo, y ya no había tiempo de maniobrar. Se tiró al piso hacia la izquierda y sintió el grito de la mujer, y en eso golpeó y se desmayó. Repentinamente se despertó. 4 o 5 hombres lo estaban sacando debajo de la moto. Sintió en la boca gusto a sangre y cuando lo sacaban, sintió un dolor fuertísimo en el brazo por el golpe. No tardó en llegar mucho la ambulancia, 5 minutos aproximadamente, y sintió que pudo relajarse en la ambulancia. Estaba ya acostado y pensó que en el hospital podía descansar, pero no. Ya llegó a un cuarto con olor a hospital, lo tuvieron de acá para allá, le hicieron radiografías, lo desvistieron, lo vistieron. De camilla en camilla, hasta que en un momento pudo por fin relajarse y entró en un sueño. Pero era extraño este sueño, porque el sueño tenía olores. Había un intenso olor a pantano. De golpe se sintió en un pantano, en una especie de marisma. Estaba siendo perseguido, estaba escapando por una jungla. Lo perseguían los aztecas y debía adentrarse en lo más profundo de la jungla, a un lugar que solo conocían los motecas, para que no lo atrapen los guerreros. Escondido detrás de unas ramas, podía ver a lo lejos unas antorchas, unas luces de sus perseguidores, de los guerreros. Sabía que tenía que seguir, aunque estuviese cansado. Tenía que llegar al corazón de la jungla. Hasta que de pronto sintió un olor extraño, y allí pegó un salto. «¡Cuidado, hombre!», le dijo uno de sus compañeros de la habitación del hospital. «¿Se puede caer de la cama?». «Relájese», le dijo. Y allí se encontró, de nuevo en el hospital. Ya al atardecer, las últimas luces entraban por la ventana. Sintió su frente toda transpirada. Era la fiebre que le estaba ganando. Ya la noche llegó y la fiebre subió más. Pero tuvo un momento de relajo cuando llegó el caldo. Lo pudo saborear, le costó levantarse, erguirse. Pero pudo saborear ese caldo. Y nuevamente se relajó y se dejó llevar por el sueño. Se encontró corriendo en la oscuridad. Podía ver arriba las copas de los árboles que se entrelazaban, y le costaba correr, porque sus piernas se hundían en el lodo, los arbustos le azotaban las piernas y el cuerpo, y le costaba mucho moverse. Se escondió detrás de unos arbustos y podía ver luces que se acercaban. Se podía oler el olor a guerra que venía. Entre dientes, muy suave, empezó a entonar una plegaria moteca, una plegaria al maíz, que es una plegaria que trae lunas buenas, lunas nuevas. Y en ese momento ya sus piernas se estaban hundiendo en el lodo. Ya acorralado, sentía las luces que se acercaban de las antorchas cada vez más cerca. Tomó el puñal con su mano y esperó, atento. Y al primer hombre que apareció, que le saltó encima, le apuñaló el cuello y sintió placer. Sintió placer hundiéndose el cuchillo en la carne, pero ya estaba rodeado de luces. Pudo tirar un par de cuchillazos al aire, pero ya era tarde. Estaba maniatado en el piso, atrapado. Se despertó con un grito. Un compañero del hospital le dijo: tranquilo, a mí me pasaba eso de tener pesadillas cuando me operaron el duodeno, pero le recomiendo que tome mucho agua, va a poder dormir bien. Ya era de noche, había silencio. Sintió su frente fresca, la fiebre había bajado, hasta pudo imaginarse a él fuera del hospital, saliendo con la moto, recuperado. Y se relajó. Y no quiso pensar en la pesadilla. Se empezó a relajar, sentir la almohada, que estaba muy suave. Y se empezó a dormir nuevamente. Y no le pareció extraño, porque sintió despertarse boca abajo. Él se había dormido boca abajo, pero estaba maniatado. Y sintió un olor a piedra, un olor a humedad y un frío horrible que le recorría toda la espalda. Quiso gritar, pero tenía la mandíbula agarrotada. Y allí estaba, en la oscuridad absoluta. Sintió el olor a unas antorchas que se acercaban y de repente se abrió la puerta. Y allí estaban las antorchas que lo iluminaban. Unos acólitos lo rodearon agresivamente, lo empezaron a arrastrar y lo tiraron... a una especie de pasillo infinito que se alargaba, solamente iluminado por aquellas antorchas. Y en ese momento, de un grito salió y se encontró viendo el cielo raso del hospital. Pensó que había gritado realmente y vio a los costados y, sorprendido, vio que todos los otros pacientes estaban dormidos. Sintió mucha sed y en ese momento quiso agarrar la botella de agua para poder tomarla. Pero no llegó a agarrarla. Sus dedos se cerraron. Y se encontró nuevamente en ese pasillo infinito, iluminado por las antorchas. De repente, el pasillo se transformó en un espacio abierto, iluminado por la luna. Había unas escalinatas muy grandes, una piedra manchada de rojo sangre y un sacrificado muerto que rodaba por las escalinatas. Cerró los ojos con fuerza. Quiso salir de ahí. Sintió por un momento que estaba en la cama del hospital, relajado, tranquilo. Y cuando abrió los ojos, lo vio. Vio al sacrificador con ese puñal de piedra a punto de matarlo, todo lleno de sangre. Y allí entendió que no podía despertar, que no iba a despertar, porque ya estaba despierto. Porque todo lo otro había sido un sueño maravilloso, fantástico. Como son los sueños, que no tienen sentido. Había soñado una ciudad inmensa, gigante, con luces emitidas por cosas que no generan humo. Había montado una especie de insecto gigante que zumbaba de metal. Y en ese sueño también lo habían agarrado, y en ese sueño también lo habían puesto boca arriba. La noche boca arriba, Julio Cortázar. Ya la embarramos tanto que seguimos vivos porque el aire está... No te rías. Estamos esperando tu radioparticipancia al 2944-80-23-15. Y la revuelta también estamos esperando, y la transformación. Ojalá. Bueno, y los sueños. Pero al menos un mensajito contándonos qué haces con lo que soñás. ¿Lo contás? ¿Lo escribís? ¿Lo grabás? ¿Te acordás de tus sueños? ¿Te imaginas que se puede entrar con una cámara al sueño y poder grabarlo? O que grabás en el sueño con una cámara que aparece en el sueño y después te la traes a la realidad. O sea, de repente aparece en tu celular el video. Bueno, grabarlo sería toda una experiencia, porque algo del sueño es que, digamos, depende del recuerdo y del relato, ¿no? Si lo pudiéramos grabar ya estaríamos hablando de otra cosa. Sería otra experiencia, tal vez. Pero... yo, perdón mi estereotipada, pero voy a terminar de decir la consigna. No, si te no, gustó sí, algún sí, sueño y nos lo querés compartir, o alguno que te haya dado mucho miedo, y especialmente te preguntamos, ¿alguna vez soñaste algo que después se cumplió? Y escuchamos también unas palabritas, un cuento hermoso, una adaptación de un cuento hermoso de don Julio Cortázar, La noche boca arriba. Nada, tómense el esfuerzo de acercarse al cuento completo, de leerlo ustedes mismos o escuchar si les gusta más, pero me parece que vale la pena. Era muy largo para ponerlo entero, pero bueno, escuchamos que trabaja con el sueño, ¿no? Cuánta literatura, cuánta novela, cuánta película que nos vuela la cabeza con esta temática. En principio, a mí lo que me encanta de los sueños es que parece que resisten a la plusvalía, ¿no? Hay algo del sueño que no es coaptable por el sistema, ¿no? No sabemos para qué sirve soñar. Es difícil sacarle rédito, parece como un tiempo de desperdicio. Y algo de eso enamoró al surrealismo en su momento, ¿no? Como tiene mucho de ingobernable el sueño, y ese movimiento que fue interpelado por la figura del inconsciente y todo esos otros modos de pensar, ¿no? Porque claramente intentando escapar a la lógica, rechazando la lógica racional, formal, un poco el cientificismo y algo de lo que charlamos el encuentro pasado, como que el surrealismo intenta ver en el sueño una otra imagen del pensamiento que se abre a lo no gobernable, justamente, a veces incluso lo que podríamos pensar inútil, e intenta explorarlo y ponerlo en juego a través de distintas técnicas, como jugar en ese formato, no sé, el collage, el cadáver exquisito, la escritura automática, toda esa búsqueda que intenta liberarnos, porque piensa la lógica formal y el modo en que pensamos convencionalmente como justamente como una captura, como un régimen, y es necesario removerlo para abrir otras formas de vida y romper un poco la lógica de separación de sueño y vigilia, ¿no? Vos sabés que la primera pregunta que yo me hago cuando te escucho es si uno piensa en el sueño, si hay pensamiento en el sueño o es muy otra cosa. O el sueño es un pensamiento en sí mismo. A ver, ¿cómo sería? Tipo, que todo el sueño es como un pensamiento, porque es como que estás adentro de ese pensamiento, viste, que vos estás pensando como en tu cabeza, estás hablándote, y bueno, es como que todo lo otro se te va porque estás durmiendo, entonces el pensamiento como que te toma por completo y empieza a cobrar imagen y todas las cosas que tienen los sueños. Claro, como a veces pensamos o a veces imaginamos o así, también a veces soñamos. Es como otra instancia del sueño. ¿Del sueño? Del pensamiento. Y se permite no tener que ser lógico, puede ser contradictorio, no es antiliteral, digamos, es como tiene esta cosa de con signos equívocos, ¿no? Esa capacidad y la polisemia de los signos, me parece que en ese sentido el surrealismo tira de la línea, no por ahí, pero podría ser una buena pregunta para hacerle a Bretón y sus amigos si hay pensamiento ahí o por qué lo miraban de esa manera. Lo cierto es que es su fuente de inspiración, ¿no? Cómo llevar el sueño a otros planos. Y otra cosa que a mí me ha pasado, antes que nada digo, yo prefiero no acordarme de mis sueños. ¿En qué soñarás? ¿En qué estás soñando últimamente? No sé, viste, todo bien, acá me voy a hacer la copada, pero por lo general es algo que me inquieta el soñar. Me hacen todo tipo de cara. Bueno, no, soy una soñadora, me encanta recordarlos a cada uno. Pero algo que me parece interesante del sueño es que también siento que hay algo como de descentralización, ¿no? No está claro, no es como cuando uno mira el mundo que tiene como siempre un foco. Me parece que en el sueño eso también es caótico, ¿no? Y si hay algo así como un yo, va ocupando como distintos lugares, ¿no? De repente estás olvidado en otro. hay lecturas que dicen que somos todos los personajes, ¿no? Que son así rarísimas, como que tenés que hacerte cargo de cada de lo que hizo cada uno, una parte tuya, si somos una asamblea de personas interna o lo que sea, no personas, de fuerzas, como que podríamos leernos o identificarnos ahí con cada cosa. Yo lo que hago, a mí me gusta recordar los sueños, pero si son malos, tengo el fetiche de no puedo contarlos antes de desayunar. Tengo que desayunar y después recién se puede contar un sueño que no me gustó o que no quiero que suceda. No sé qué me pasa. Yo si tengo un sueño muy malo, la única manera de calmar mi angustia es resolver la situación despierta. A ver, si me estaba persiguiendo un monstruo, despierta a ver cómo venzo a ese monstruo. Es la única manera en la que logro calmarme. ¿Qué hacemos confesando estas cosas? Yo tengo que ir y abrazar a mi mamá, porque no me, aunque lo solucione, sigo diciendo, bueno, pero en realidad no está solucionado. Yo me imagino que está solucionado. Ok. ¿Por qué comparás tu mandamiento interior con un sueño? ¿Te parece acaso absurdo, incoherente, inevitable, irrepetible, origen de alegrías o terrores infundados? Incomunicable en su totalidad, pero ansioso de ser comunicado, como son precisamente los sueños. Fran Kafka. Embarrando el aire. Me encanta la descripción de sueño de Kafka. Yo me quedé con la idea al revés, de cuántas veces en los días oscuros el sueño es lo reparador, ¿no? Como vos decís, cuando salís a la vigilia para resolver el sueño, cuando el día es una pesadilla, acostarse es una hermosura y decir, bueno, vamos a meternos en otro mundo, que pase otra cosa. A mí me llama especialmente la atención, y Kafka lo dice muy hermoso, esto de que pasa, de que uno sueña, sabe que... A ver, que es inarrable lo que soñaste y que probablemente el otro se aburra escuchando tu sueño, ¿no? Siempre cuando contás un sueño, salvo que seas alguien con capacidades muy extremas, narrativas, un escritor, algo así. A mí no me pasa eso. El otro medio se fastidia y te escucha por amor, ¿no? O sea, si no, es como insoportable. Sin embargo, uno tiene esta necesidad imperiosa de contar. No sabes lo que me pasó, soñé tal cosa. Eso es algo bien fuerte de la extrañeza del sueño. Yo siento que lo tengo que contar porque si no, después me voy a terminar olvidando. Siento que lo tengo que contar o escribir o algo así para como sellarlo en mi memoria. Como que uno no sabe muy bien de qué se trata, pero parece que pasó algo importante ahí. Claro, sentís como una sensación de que te pasó algo y decís tipo, ¿qué es? Igual a mí me siento que me pasa con casi todo, como que siento que si me pasa algo y no se lo cuento a nadie es como si no me hubiera pasado, porque es como, no sé, yo solamente lo sé y bueno, lo sé en mi interior, pero es como que necesito contárselo a alguien. Sí, pero me parece que hay experiencias, no sé, yo acá estoy haciendo un programa y aunque no se los cuente, ustedes están presentes. En cambio, el sueño pareciera ser un acto sumamente solitario. Si no lo narras, no hay un otro, por más que hayas soñado con otros. Estaría bueno ver si hay sueños colectivos. Creo que hay un relato ahí que ven como toda la gente sueña lo mismo al mismo tiempo. A mí me mata cómo toman cosas de lo que andan dando vuelta, ¿no? Eso que tu campo llama restos diurnos, ¿no? Como siempre aparece algo de... Bueno, nada, de lo que estás viviendo, lo que estás atravesando, y se recontra de redes figuras, y vos decís, che, pero ¿por qué apareció esto? Y lo otro que me llama mucho la atención es esa gente que lo escribe, incluso hay gente que como uno se olvida a veces del sueño, si no lo cuenta rápido, no lo escribe rápido, digo, ¿vuelve a todo eso? ¿O es como yo con mis apuntes, que a veces quedan ahí nomás? ¿Qué hacen ustedes, los que escriben, si están por ahí con sus sueños? Qué hermoso cómo usa eso de los restos diurnos, Cortázar en el cuento, ¿no? Cómo sea en una escena o en la otra, hay sensaciones que están en común, ¿no? Eso me pareció maravilloso del cuento. Nada, me la dejaste repicando con el psicoanálisis. Hoy no podemos evitarlo, digamos. Hoy no podemos. En principio, nada, para esto que parece como tan inútil, es bastante central en el psicoanálisis. No es algo más, sino que parece que es como el lugar especial donde tenés más llegada como al inconsciente, y como el psicoanálisis va a estudiar el inconsciente, bueno, va a ser como algo central. Y la teoría sobre el inconsciente, si bien hay un montón de elementos previos, pero termina de cerrar cuando Freud analiza los sueños. No me quiero poner muy teórica ni muy pesada, pero a diferencia de lo que la gente cree, que los psicólogos o los psicoanalistas preguntamos acerca de los sueños, no. La gente, cuando se analiza, sueña más y te cuenta los sueños, aunque nunca se lo hayas preguntado. Y esto aparentemente también le pasaba a Freud, y desde ahí es que empieza a analizar el sueño. Hay un montón de participancias. ¡Epa! Se nos cumplió el sueño. Hola, embarrades. Aquí Paula desde Malos Aires. De lo que sueño dormida, prácticamente no recuerdo nada. Pero me queda patente de la temporada pandémica y los encierros terribles que tuvimos. De esa época recuerdo a muchos compas comentar que usaban sonidos y hasta incluso ruidos para dormir e intentar no soñar. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Nada, me tomo el permiso para darle un abrazo grande a Pau. Y nada, celebrar que haya logrado jubilarse. Esperemos que dure mucho, Pau, que no inventen una nueva ley que también atente contra eso. Y esperamos que te vengas al embarrando en vivo, más temprano que tarde. Sí, eso, qué bonito sueño tenerla acá en el estudio. Bueno, ¿vamos con otra? No, las quieren todas para el educando. No, dale. Lo que pasa es que hay que cerrar. Bueno. No, leo esta y cerramos. De lo que sueño despierta, hay uno que se volvió proyecto y tiene que ver con huir de la ciudad para armar vivienda en grupo, en colectivo. Tengo un cuaderno súper especial donde anoto cada pasito que vamos dando en ese sentido. Ay, me encantó, quiero saber más. Me encantó ese sueño colectivo de huir de la ciudad. Yo quiero que para el educando nos radioparticipies que de qué color es el cuaderno. Me interesa. Al 2944802315. En este tiempo que es tan oscuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá. ¡Ey! ¡Espera parte! Hola, acá, educando adultos, embarrando el aire, número 66. ¡Hoy! Ahora mismo estoy viendo que hay una cara distinta a la que nos opera todos los días. Porque normalmente nos opera siempre Abby. Y a veces viene Lume a aprender y también nos opera. Pero ahora hay una tercera cara que nos está operando. Y es... ¿Retumbes? ¡Paula! O sea, la que siempre está en el estudio ahora está en la consola en este mismo momento. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo Radio Participantes. Una vez soñé con el flaco Spinetta. Estaba refugiándose en la casa de una señora amiga en la que... Amiga... A ver, vos es esta. Yo creo que una vez soñé con el flaco Spinetta. Estaba refugiándose en la casa de una señora amiga que en la realidad vivía en Neuquén y había fallecido hace poco. Él se sentía muy mal porque en un reci, debe ser recital, suyo, en Buenos Aires, se habían muerto 3 personas. Yo llegaba a la casa de Lucy y lo veía ahí, y se me hacía re difícil aguantar las ganas de abrazarlo. ¡Corte! ¡Era el flaco! Saludos, compis. Abrazos. ¡Hola, Marrando! A veces recuerdo un sueño y lo cuento lo más rápido posible para poder recordarlo y poder meterme de nuevo en él. Me resulta hermosa esa posibilidad. ¿Cuántos enigmas para descubrir? A mí, la verdad es que siempre quise volver a meterme en un sueño y nunca en mi vida pude volver a meterme en un sueño. Soñé con un barco que navegaba entre la arena y se detuvo. Y bajamos a tirar piedras. Estábamos re contentes. Es hermoso poder recobrar esa sensación. Yo me puedo meter de vuelta a los sueños. O sea, no a propósito, pero digo, ¡ay, qué lindo sueño! Me vuelvo a dormir y continúo el sueño como si no me hubiese despertado. O sea, no lo hago a propósito y a veces no me pasa, pero a veces sí me pasa. Y es lo mejor, está re bueno. No, para. Este mensaje viene junto con el otro. Así que lo leo. Es uno de los más lindos que ahora me acuerdo. Vi a 2 personas del amor que ya no estaban en este plano, en un mismo sueño. O sea, junto con el de las piedras y el barco. Bueno. ¿Estudiar el inconsciente no es una contradicción? No. Eso dijo Paula. Bueno. Nay, ¿a vos qué te...? Para. Y si quieren radioparticipar y que las leamos al aire como estas, pueden radioparticipar al 2944-8023-15. Ahora vos sola y después yo sola. No. Vale. Sí, hay que leer. Bueno. A mí me pasó esto. Estaba así un día, no me acuerdo ni de qué era, pero me acuerdo que me pasó. Que... escuché de una conversación que estaban hablando y vi a las 2 personas y dije, no, yo esto lo soñé, pero no como un déjà vu común, porque normalmente yo con los déjà vu saben lo que son, ¿no? Son tipo cuando decís, esto ya lo soñé, son la imagen nada más. No, eso no es, esto ya lo viví. Bueno, esto ya lo viví, ya lo soñé, lo viví o algo así. Esto ya me pasó, digamos. Claro. Entonces a mí lo que me suele pasar con los déjà vu comunes son que veo la imagen y digo, esto ya lo pasé. No, pero esta vez tenía sonido, tenía todo. O sea, era esto, lo soñé exactamente tal cual como está pasando. Y me acuerdo de cuando me desperté y dije, ay, qué sueño más raro que tuve, mirá, muy realista, no sé qué, no sé cuánto. Y un mes después pasó esa misma situación. O sea, me pasó. O sea, puede ser que no, pero estoy segura que me pasó. Es como que... amo esa sensación y a la vez la odio porque me da mucha... A mí me pasa desde hace tiempo que a veces hago cosas y recuerdo una sensación. Que es como de darle vuelta a una manivela. Pero también es como comer un chicle gigante. No sé, es una sensación muy rara que siento a veces. O sea, no es que la siento. Me acuerdo de cuando la sentía e intento averiguar de qué es y no lo logro, y no es un sueño. Yo viví, o sea, yo me pasó que sintiera eso. Pero por algo que hice. ¿Y qué fue? Sobre los déjà vu hay muchas teorías de lo que son. No es un déjà vu esto. Es como un déjà vu sensación. No. Es como un recuerdo sensorial. un recuerdo sensorial que no puedo entender de como si fuera... De que una vida pasada. No, como si fuera que te acordás de un sonido y no sabes qué lo produce. Uh-huh. Algo así, pero con una sensación. Ay. Y me desespero intentando... Y no sé, creo que las dos cosas más parecidas que sentí fue eso, darle vuelta a la... A la... ¿Cómo es? La que hace fideos. La masa sí. Linda. La pasta linda. La pasta linda. O si no, comer un chicle. No sé, son dos sensaciones muy distintas, pero no sé, no sé cómo se produjo esa sensación. Y pero, me desespero. Sobre los déjà vu hay muchas teorías. La más aburrida es que tus ojos captan la imagen unos segundos antes de lo que tu cerebro la procesa, entonces sentís como si ya lo hubieses vivido. Otra teoría es que es un error en la Matrix. Otra teoría es que es de que te pasó en tu vida pasada, entonces no te lo recordás completamente, pero tenés una sensación porque hay algo que está fallando. Otra teoría es que lo soñaste, supongo, que lo soñaste y que te pasó. Y creo que eso es todo. Ah, no sé si hay otra teoría más. O que es una sensación ilógica que tenés en tu cerebro, no sé. ¿Otra reparticipación? Sí, y esta creo que te tocaba a vos, pero la voy a leer yo porque me está respondiendo a mí. ¡Hola, Educando! ¡Qué lindo escucharlas! El cuaderno de los sueños colectivos, donde voy anotando todo, es de muchos colores. Medio tipo collage. Y tiene también un dibujo de Emilia, mi hija. Y me manda acá una foto. El dibujo lo hizo Emilia, no es que es un retrato de ella, es una mandala. Y después, sí, yo cuando leí eso le iba a decir tipo, pero decime qué colores tiene, pero es medio imposible, tiene mucho color jean, pero no creo que sea jean. ¿Qué es color jean? Ah, jean de la tela de los jeans. Claro, como un jean azul oscuro. También tiene verde, negro, violeta. Verde, rojo, blanco, gris. Sí, tiene un montón de colores. Es muy bonito. Sí, muy bonito. Y sí, es tipo collage. Bueno, sí, que va a mentir. Otra vez de participación. Esta te toca a vos. Sí. Hola, Educando. Yo tenía una amiga que dibujaba increíble y a veces dibujaba sus sueños. Me parecía una cosa increíble tener la capacidad de dejar plasmadas las imágenes que vemos en los sueños. ¡Me dan ganas de aprender a dibujar! Sí, a mí también. Ay, repiola, sí. A veces yo me imagino cosas así y me da ganas de dibujarlas. Y me imagino re bonito así en mi mente, pero cuando lo intento dibujar me sale horrible. Yo una vez que escribí una pesadilla que tuve, que fue de muy, muy chiquita, no sé. En realidad la escribí, creo, además de porque me dio mucho miedo porque... quería usar mi cuaderno íntimo que era casi nuevo y no sabía qué escribir, entonces te escribí mi pesadilla y me la acuerdo, pero me la acuerdo, o sea, yo mis sueños, tipo cuando me despierto me los suelo acordar muy seguido, no digo siempre, pero muy seguido, pero después se me van, o sea, ya no me acuerdo de lo que soñé ayer, pero ayer sí me acordaba. Pero esta pesadilla sí me la acuerdo. Viste que normalmente las pesadillas te las acordás más. Claro. Tristemente, ¿por qué pasa eso? Y esta pesadilla era muy loco. No sé si conocen una serie de Netflix que se llama Saw, que es muy loca. Que es como que los animales se vuelven locos y empiezan a comer a los humanos. O sea, no comer, a atacarlos. Es como la revolución del planeta. Viene una bandada de pájaros y le rompe toda la ventana a la casa del vidrio. Bueno, piola, pero, ¿no? Escucha. Y era así, estaba una, ¿vieron las columnas esas de la anónima que son como de vigilancia pero que nadie nunca está ahí arriba? Que tienen como luces y es como si fuera como eso de los barcos, el garajo creo que se llama, de los barcos, bueno, como eso, el mástil. Era uno de esos y ahí estaba mi abuela y... Ahí venían un montón de pájaros, de cuervos, y se la comían. ¡Ay! Y yo me desperté re angustiada, me puse re a llorar, fui con mi mamá y con mi papá, tipo, no, tuve una pesadilla. Y bueno, me la acuerdo, tipo, muy mala. Ay, qué horror. Yo creo que me acuerdo solo de dos pesadillas que tuve. Voy a contar la que más me acuerdo, que me pasó de chiquita y fue el único sueño o pesadilla que se me repitió. Yo, ahora ya se me está pasando, pero le tenía mucha fobia a las babosas. Ay, cierto, esa pesadilla que tuviste. Y entonces yo estaba en el sueño, ¿no? En la pesadilla, en el baño de la casa de mi mejor amiga. Mai. Y entonces ahí medio tipo Harry Potter cuando Ron vomita babosas. Bueno, vomité babosas, empezaron a salir por las rejillas un montón de babosas, empezó a inundar todo el piso de babosas, y entonces ahí logro salir del baño, pero estoy caminando así y hay una trampilla, o sea, una puerta trampa, no sé cómo. ¿Vieron cuando bajás o subís que hay como una puerta en el piso para bajar? Bueno, y está abierta y me caigo ahí de vuelta al baño de babosas. Y entonces ahí de vuelta. Ah, y mentí, porque el sueño, la pesadilla que tenía un montón, que ya me acostumbré y ya me dejó de dar miedo, era que tenía que se inundaba de gusanos. Y al principio me subía a los bancos así, pero se seguía inundando más y se me empezaban a subir a las piernas y así. Y bueno, así en un montón de lugares y así, pero siempre eso. Y a mí me daban fobia todos los gusanos, caracoles, babosas. Hace un montón que no tengo una pesadilla, dicho sea de paso, por suerte. La verdad es que no se me suelen repetir las pesadillas. O sea, no se me suelen, nunca me pasó. O que yo recuerde, por lo menos. La de las babosas a mí se me repitió, o sea, la tuve dos veces. La primera y la segunda. Pero, ¿vieron que a veces inventan lo de querer como darle un significado a cada sueño? Entonces te dicen, si tú ves que te caes por las escaleras, eso significa que estás preocupado porque tu vida está yendo mal y no sé qué. Y te dicen cualquier cosa y es como, Dios mío. Y es un horror encima. Yo antes me encantaba ver eso porque encima en el mismo chico que hacía eso decía, bueno, mándenme dibujos de estos sueños y los analizo. Y entonces le mandaban dibujos y bueno, y analizaba y había dibujos que eran re tétricos. Entonces era como, ¡ay, Dios mío, qué miedo! Y en uno era una era que lo perseguían zombies. Y no sé, creo que ya le empezó a dar vagancia resolver los sueños, inventarse cualquier cosa. Y dijo, no, eso es por ver muchas películas de zombies. Punto. Pero... Ah, y algo que también quería hablar, que hablamos un día con el Embarrando, es que... es cómo registrás cuando te vas durmiendo y te vas durmiendo hasta que estás dormido. Es como que desde que estás despierto en la cama o donde duermas, estás despierta ahí y vas de a poco durmiéndote hasta que te dormiste. Es como que... a mí me pasa que estoy ahí en la cama, ¿no? Y hay veces, hay días en que me cuesta un montón dormirme y no puedo dormirme, y hay días en que solamente fluye y me duermo sin necesidad de... no sé, de nada. Depende de cuánto sueño tengas, ¿no? Pero no, porque hay veces que tengo tanto sueño que me duelen los ojos, y me duelen los ojos que ni los puedo cerrar. Entonces me duelen si los cierro, entonces no me puedo dormir con los ojos abiertos. Y a mí algo que me pasa es esto. Yo normalmente cuando estoy ahí antes de dormirme me pongo a imaginar historias, porque es como mi tiempo en el que estoy sola. O sea, comparto la habitación con mi hermana, pero es como que ella está durmiendo, así que es como el momento en que estoy sola. Y entonces me voy durmiendo y mis historias tienen una lógica. No es que digo, que no sé qué. Nunca las escribo, pero las podría llegar a escribir. O sea, están como armadas, bien armadas. Entonces lo que me pasa es que me voy durmiendo y la historia empieza a pasar cosas que no tienen nada de sentido. Y empiezan a cambiarme los personajes en la cabeza. Entonces, en vez de mi personaje es, no sé, alguien random, no sé, no importa. Pero, y me empiezan ahí como que se empieza a desfasar todo. Y la imagen, digamos, que veo se va poniendo cada vez más oscura. Es como que veo un negro clarito, porque vieron que cuando cierran los ojos siguen teniendo como un poco de luz que les entra por los párpados. Entonces se va haciendo más oscuro, más oscuro, más oscuro, más oscuro, hasta que es negro total. Y cuando en realidad nunca llega a negro total, porque me duermo antes de que llegue a negro total. ¿Alguien alguna vez pudo ver el negro totalmente negro? Bueno, y por último, ya para ir cerrando el bloque, hay dos radioparticipancias, ¿verdad? A ver. A veces pienso en que cuando sueño soy otro personaje, viviendo en otro plano. Casi la mitad de la vida estamos en un sueño. Y cuando sueño, despierto con otro mundo posible. Pienso en llamar a ese otro personaje para que me ayude a pensarlo. Yo a veces me imagino qué pasaría yo de chiquita a los 4 años. Me mudé para acá desde Buenos Aires. A veces me imagino qué pasaría si de repente despierto y tengo 4 años y sigo en Buenos Aires, así tipo, wow. Pero igual no creo, porque no. No es un sueño. Yo estoy viva, estoy acá, soy real. Claro, y puedo contar mis dedos de las manos. Me pellizco y no me despierto. Bueno, dale, Leonardo. ¡Aguante Educando en llamas! Me encanta soñar. Si duermo una siesta de 15 minutos, me hago tremenda película de mi sueño. Lo más flashero que soñé fue dos pajaritos contra el hongo que charlaba. Hinche mate. O sea, soy mate. Mañum. Y arcoiris. Me encanta. Me imaginé la escena de los pajaritos contra el hongo ahí ya charlando. Pero bueno. Esta noche que cenamos. ¡Piu, piu! Pero bueno, para ir cerrando, 2944-8023-15. Radio, participe en ese número. Sobre el nombre del mundo es bosque. A través de la novela se va construyendo un juego de palabras con la expresión soñar despierto. Le Guin indica con varios ejemplos que los antillanos tienen el hábito de soñar mientras están despiertos. Esto es, con completo control consciente. La idea de que una impresión en un sueño no es causa de una emoción, sino su consecuencia, es llevada también a su límite. No veo un abismo porque siento vértigo, más bien porque siento vértigo causo un abismo. Por ejemplo, cuando un anciano siente miedo, se desliza hacia un sueño para averiguar su causa. Nosotros diríamos que ha tenido una visión o simplemente una intuición. Embarrando el aire. Che, qué hermosas radioparticipancias que están llegando al 2944-802315, contándonos sus sueños, contándonos qué les pasa, qué hacen con los sueños, si los cuentan, los escriben. Bueno, seguimos ansiosos tratando de encontrarnos con sus sueños. Y yo me quiero ir al de mate. Me encantó eso de estar con dos pajaritos. Contra el hongo. Chao, está buenísimo. Nada, y aprovecho para agradecer el hermoso factor Folil de anoche. La verdad que fueron súper compañía. Gracias por ese hermoso programa. Que hagamos el chivo a de 19 a 21 horas los jueves por Radio Alas. Que se va poblando. Está acá salada con muchos sueños. Estamos acá embarrando un poco los sueños y nada, los que tengan ganas de contarnos, adelante. Sonó un separador con un análisis de Úrsula Le Guin, con un cuento también, recontra, una novela corta, pero el nombre del mundo es Bosque. Hermosa novela que habla de una conquista imaginada, pero parecida a otras que conocemos, y donde se intenta arrasar con una cultura que hacía otras cosas con los sueños. Y volviendo acá al territorio, bueno, escuchamos muy seguido la palabra Peuma. Sabemos que tiene un valor muy importante para el pueblo mapuche, y por eso estamos en comunicación con Graciela. Hola, Lamien, ¿me está escuchando? Mary, Mary, sí, escucho bien. Ah, genial. Bueno, ¿cómo anda? Antes que nada, saludémonos. Mary, Mary, comele calen, che, estoy muy bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, acá tratando de meternos en el universo de los sueños, pero queríamos saber qué era el Peuma para el pueblo mapuche. Bueno, primero por ahí explicar la etimología de la palabra Peuma, que está compuesta por dos partes, una que es pe, que significa ver, y uma, ver dormido. Literalmente significa eso. Entonces, el Pupeuma, los Peuma, son muy importantes para el pueblo mapuche. De hecho, muchas decisiones, inclusive de la guerra, y decisiones importantes, se han tomado a través de los Peuma, de ver dormidos, digamos. Por ejemplo, bueno, es muy importante saber que las machis, los loncos tienen muy muy en cuenta lo que sería los peuma. Entonces, machi une peumai feimulein liatum, por ejemplo, para que haya una rogativa, una ceremonia, por ejemplo, la machi sueña primero. Si no sueña, muchas veces no se hacen. Entonces, imagínense lo importante que son los peumas. Por otro lado, también sabiendo desde la cosmovisión mapuche que las personas, pupulioñay, o sea, tenemos dos espíritus, dicen los ancianos, los cuifiqueche. Todas las personas tenemos dos espíritus. Entonces, estamos compuestos por dos, pupulión. Y entonces, cuando uno duerme, el otro sale a andar. Por eso es muy importante también, en el caso de dormir, cómo ponemos nuestra cabeza hacia el este, por ejemplo, que es como se dormiría correctamente. Y bueno, también hay mucha tradición en relación en qué momento contar los sueños, cómo contar los sueños, si son sueños buenos, si no son sueños buenos, o sueños malos, y también toda la comunicación que hay a través de los sueños con la gente antigua, con los que ahora ya no están en este plano, y que implica soñar, por ejemplo, con los abuelos que ya se murieron, o con personas que no están en este plano y que uno sueña actualmente con ellos. Entonces, bueno, básicamente a lo que ayudan los sueños es como a mantener el orden, el equilibrio en las personas, en la familia, en la comunidad. Y los sueños entonces nos permiten orientarnos permanentemente en la vida. Y por eso son tan importantes. Inclusive dentro de la comunidad mapuche, por ejemplo, hay gente que cumple el rol de peumafe. No, todos podemos soñar, todas las personas, pero hay algunos específicamente que cumplen el rol en la comunidad de soñar. entonces se puede ir a buscar ayuda o una interpretación de un sueño a alguien específico que cumple ese rol en la comunidad, que es el rol de Peumafe. Graciela, me quedé con la duda. ¿El Peumafe sueña también, digamos... Hola, no te saludé. ¿Cómo estás, Damián? ¿Sueña por tu consulta, suponete, o es que te interpreta tu sueño? No sé si entiende la pregunta. Yo voy con... Interpreta tu sueño y puede... Sí, sí, sí. Y puedes soñar por otro también, porque depende. Por ejemplo, yo soy la Huentuchefe, o sea, trabajo con plantas. Y muchas personas en la comunidad de donde yo soy, o de otras comunidades también, soñaron que yo cumplía ese rol. Entonces, por ejemplo, me enseñaron plantas a través de sueños, o personas que soñaron vinieron a verme cuando yo era más chica y a decirme, mira, yo soñé esto y me dijeron, o sea, me dijeron, serían los antiguos, me dijeron que tenía que traerte esta planta o que tenías que prepararme tal cosa. Y así también uno aprende un montón a través de los peumas. Inclusive hay gente que aprende el Mapuzungún a través de los sueños. O sea que es muy, muy importante. Graciela. Y en el caso del Peumafe, sí. No. Seguí, después te hago la pregunta. Que en el caso del Peumafe sueña por la comunidad. Sueña particularmente para sí y su familia, pero también sueña muchas cosas que tienen que ver con la comunidad, inclusive bajan consejos, bajan mucha información a través de los peumas. Me quedó la duda esto de los sueños buenos o sueños malos. Sí. ¿Con qué tiene que ver? Con eso, porque naturalmente hay energías buenas y energías no buenas. Hay cosas que suceden que son buenas y otras que son malas. Y por ejemplo, todo esto de lo que pasa actualmente en la sociedad con la gente que no quiere ser mapuche, que se olvida, o también lo que pasa con gente que se mete, que se convierte en mapuche, por decir de alguna manera, pero que en realidad no son, pero se parecen porque se empiezan a vestir como mapuche o aprenden el idioma y se copian muchas cosas. Eso ya yo conozco a una abuela que todavía vive, por suerte, que vive en la zona de la meseta, Aurorita Miliñanco, que Meliñanco, que ella decía que había escuchado a una machi de ahí, de la zona de Cerro Negro, que hablaba de todo esto que está pasando ahora en la actualidad y ella reflexiona y dice, es así tal cual como lo contó la machi y como lo soñaron los abuelos, que bueno, que la gente también se confunde, que a veces se meten en cosas que no está bueno, por eso hay cosas, inclusive sueños, que se pueden contar y otros que no se pueden contar. Y también como bueno, un poquito yo escuchaba lo que ustedes conversaban en relación a los sueños, que hay cosas, por ejemplo, que bueno, inclusive hay libros de sueños o los psicólogos han estudiado o algunos estudiosos han estudiado en relación a los sueños o al mundo onírico, que bueno, que también en relación a la comunidad mapuche, el pensamiento mapuche, la filosofía mapuche cambia y no es lo mismo. Y tampoco, bueno, ahora hasta por internet se puede buscar, si sueño con perro, ¿qué significa? Si sueño con tal cosa, ¿qué significa? Y bueno, para todos no es lo mismo. Entonces, por eso es importante como tener respeto también en relación a qué es lo que se cuenta de los sueños, porque bueno, hay sueños buenos y hay sueños que no son tan buenos y hay sueños malos o que nos vienen a indicar cosas, ¿no? A veces tienen que ver con la cotidianeidad, a veces tienen que ver con bueno, con otras cosas más más relacionadas al entorno familiar o a las cuestiones emocionales o bueno, a la vida misma. ¿Hay alguna manera como especial de contar los cuentos, los sueños dentro de una comunidad? Digo, hay momentos en los que estos se comparten. Claro, sí. Por ejemplo, en una familia común, en una familia mapuche común, que más o menos se guardan las cuestiones ancestrales, uno se levanta a la mañana y los abuelos, la gente más grande, siempre te pregunta: ¿Cumé un mautuimi? ¿Cumé peumuaimi? ¿Cómo dormiste vos? ¿Tuviste algún sueño? Y a veces uno cuenta y a veces no. Y a veces te dicen, si empezabas a contar algo que no está tan bueno, te dicen, no, ahora espera, porque ahora no vamos a hablar de eso, vamos a hablar en otro momento. Y bueno, es interesante cómo nos van guiando los sueños también. Y muchas veces también los sueños necesitan tiempo, no es que vos soñás, ponele, soñás algo y ya está. Y ya vos lo contás y ya te van a decir lo que significa, sino que a veces tiene que pasar tiempo hasta que uno entiende y le caen las fichas, decir, ah, quería decir tal cosa, porque bueno, son particulares los sueños para cada uno, ¿no? Y por eso es la importancia de respetar los tiempos y respetar también, bueno, a ver a quién a uno le cuenta los sueños. Pero generalmente es a la gente más grande que son los que saben. Graciela, ¿y esta guía o orientación o estos signos que nos dan los sueños, nos pasaría a todos los che, aunque no seamos mapuches, digamos, y el resto estamos desconectados o no lo trabajamos tanto, o es algo específico dentro de la convicción que solo le pasa al pueblo mapuche? Yo pienso yo que es una cuestión, digamos, cultural, porque hay gente que puede compartir mucho, ¿no?, en relación a la cosmovisión y eso, y se va sabiendo. No sé, por ejemplo, yo ponele FM Alas, que tiene bastante relación con la comunidad, que a mí lo que me gusta es que se respeta que estamos en un territorio ancestral mapuche. No sé, si estuvieras en el norte, sería un territorio ancestral de los aymaras, de los quechuas, o bueno, o de otro pueblo originario. El tema es que acá en la Patagonia estamos en un territorio ancestral mapuche huelche. Y que se escuche, por ejemplo, prender la radio y escuchar un saludo, o que se usen palabras, está bueno, pero también con respeto, porque por ejemplo hay turísticamente, no sé, Neuquén, Río Negro, Chubut, tienen un montón de nombres, bueno, sin ir más lejos, Bariloche, que usan un montón de las cosas mapuches, pero que en realidad no son ni tampoco respetan. O bueno, usan muchas palabras para sus complejos de cabañas o cuestiones, que yo no siento que eso sea respeto, pero bueno, es parte de la realidad que hoy nos toca, digamos, en esta convivencia, en esta coexistencia del pueblo mapuche tehuelche y de la gente que empezó a venir hacia estos lugares. Así que el tema de ser che, justamente también, ¿qué es lo que implica? Y yo te lo puedo explicar como mapuche. Después, si a la gente no mapuche le pasa lo mismo, no sabría decirte, porque no sé cómo es su manera de tomar las cosas también. Porque a veces se habilita cosas que no están buenas, como por ejemplo eso, ¿no?, de las palabras o los nombres que se ponen, inclusive a las personas, y que bueno, no sé, como Aileen, que es Brasa, y que Brasa, antes nadie se llamaba Brasa, teníamos otros nombres de la naturaleza, sí, pero que con otro sentido. Inclusive muchos nombres que se han soñado también. Pensaba si hay veces en los que lleva tiempo poder interpretar un peuma. O si siempre... ¿Siento? Sí. Sí. No es que siempre la interpretación sea automática. No. Muchas veces lleva tiempo. Como esto que contaba yo de esta abuelita que decía que la machi dijo tal cosa y ahora se está cumpliendo, y porque también los antiguos soñaron y ahora recién se está viendo, significaba esto, significaba aquello, o tenía que ver con todas estas cosas que pasan en relación, no sé, a los presos políticos o a las cuestiones de la gente que, bueno, como Santiago Maldonado, que fue un güenuy que quiso ayudar y que lo mataron, o cosas que en relación a la minería, al extractivismo, al respeto real que se tiene a la naturaleza y a la fuerza que tiene la naturaleza. Entonces, claro que lleva tiempo. A veces son cosas bien concretas que decís, wow, qué loco, es así. Y te hago una consulta más. O sea, no se puede, no es como también, no sé, decir, soñar tal cosa significa tal otra, no sé, o como hacen ahora las interpretaciones livianamente, decir, bueno, si te duele la rodilla es el orgullo, si te duele la cabeza es porque pensaste mucho, no sé. Son cosas que a veces hay que mirarlas con un poco más de detenimiento también. No, te quería consultar, y nada, si me voy de zona, hacémelo saber. Digo, suponete que te llegue en la interpretación o en esta guía, ¿uno puede hacer algo o simplemente se te anticipa algo de lo que va a pasar, esta información que trae, va a pasar sí o sí y uno no puede intervenir, supongámoslo, ¿no? Uno dice, bueno, hay proyectos mineros, bueno, esa información uno puede activar para que no pase, o necesariamente esa imagen que vino, de, no sé, me imagino de destrucción, como me vino en el sueño, se va a hacer realidad. No, hay cosas que sí se pueden intervenir, de hecho por eso te avisan, son avisos muy puntuales. Por ejemplo, con todo esto de la lucha en relación a la minería en Esquel, en la comunidad de Nahuelpan, que es de donde yo soy, cuando en el año 2003 empezó todo el movimiento del no a la mina, hubo ancianas específicamente que estuvieron soñando relación a lo que se venía, y la gente empezó a moverse, y de hecho hasta ahora se está defendiendo para que no pase, ¿no?, lo de la minería, aunque es difícil, aunque la minera no se va, aunque los vecinos tuvieron que, no sé, que perseguirlos, que descubrirlos en el galpón que igual estaban trabajando, o las oficinas que nunca cerraron, o bueno, son cosas, pero claro, te avisan para que puedas accionar. Y también en otras es como muy concreto, ¿viste? Por ejemplo, bueno, en el tema de la UEN, que es lo que yo, digamos, sé un poco más, el tema de la UEN es así, o sea, si vos no, muchas veces te llega la información a través de los sueños, y sí, es accionar y ir a buscar en la UEN a determinado espacio territorial, o hablar con determinadas personas, o bueno, cosas que son en relación a los sueños, que son muy concretas para poder recibir bien esa información también, ¿no? Te escucho y bueno, sí. No, te escucho y me imagino, digo, porque pareciera que hubiese, hay veces como llamados a través del peuma, y que por ahí a veces es complicado, ¿no? Porque no siempre uno está listo cuando lo llaman. Digo, imagino como... Claro, o a veces el otro no está listo. Por ejemplo, en relación a la cuestión de la recuperación de la tierra, que de Benetton, ponele, ex Benetton, que ahora es Curramapu, ahí en Leleque. Hubo gente que soñó los lugares, que soñó cosas, que soñó las situaciones en relación a, por ejemplo, a Lonco Facundo, y bueno, y todo, o sea, no es tan sencillo porque somos personas con características particulares y cuestiones, Y de pronto, bueno, en su momento había un montón de gente que salía, que hablaba, que defendía, que no sé qué, que no sé cuánto. Y hoy, ¿a dónde está esa gente? Y Facundo está del otro lado de la cordillera, sigue preso y sigue también con todo en su proceso, ¿no? Por eso también es, o sea, cuando uno tiene un peuma, es seguir esa guía y respetar lo que se dice, lo que se soñó, y también accionar digamos, en concordancia con eso. Si no, es cualquiera. De hecho, a veces se ha como hecho muy ordinario el tema de peuma, y bueno, y hay muchas cosas, no sé, hay nombres de comercio que se llaman peuma no sé qué o peuma no sé cuánto, pero ni idea de lo que en realidad significa el tener un peuma, que también no todos a veces tienen un peuma con este significado, ¿no?, de poder ver dormidos. En relación a eso. Y en relación a la. Sí. No, que en relación a eso me surgía la pregunta: si siempre que una persona mapuche sueña, se trata de un peuma, o que hay sueños que son sueños comunes y hay sueños peuma. No sé bien cómo expresarlo. Claro. Por eso decía. No todos podemos ver dormidos. A veces puedes soñar cosas que tienen que ver con la cotidianeidad, con cosas que sí es un sueño y también puede ser un aviso, pero no es un peuma propiamente dicho. Por eso es tan importante entender el origen de la palabra, ¿no? De ver dormido. Pero no sé, te cuento, por ejemplo, yo una vez soñé, ando en auto, y soñé que del lado de donde manejo tenía que ir al taller y decir que la mire, que mire el auto, que mire la rueda, porque yo me desperté, como tenía claro el sueño, y dije, uy, no, bueno, yo no me daba cuenta, dije, bueno, voy a ir por las dudas, y cuando fui, el hombre me dijo, bueno, el mecánico, menos mal que viniste, porque si no ibas a tener un accidente con esta rueda así. Y yo, wow, menos mal. Y me parecía como que era algo simple, ¿entendés? De hecho, no era un sueño complicado ni nada, era bien puntual. Y así un montón de veces pasa. Piel de gallina me hiciste agarrar. Y es que es muy, muy concreto y a la vez... tampoco como pensar que tiene que ser un sueño tan elaborado, ¿no? Pero bueno, justamente en relación a los peumas, hace poco tiempo nos juntamos con otras personas ahí en la comarca que también, bueno, están en el mundo más, no sé cómo decirlo, pero que hacen tarot o hacen distintas cosas en relación a la vida y a la comunidad, y varios habíamos soñado, por ejemplo, con Milei, que yo digo, yo no miro ni la televisión, ¿por qué tengo que estar soñando con Milei? Y bueno, y compartíamos las cosas que habíamos soñado y decimos, wow, esto es tremendo, porque esto es un desorden, y que también nos venía a avisar algo en relación a, bueno, prestar atención con esto del extractivismo, con lo que está pasando socialmente, con la discriminación, con la gente, bueno, con los trans, con toda la gente que vos decís, wow, ¿por qué pasa esto ahora? Y es muy, muy tremendo, porque también son cosas que a veces uno no, o sea, tampoco podés compartir con cualquiera un sueño de esos, digamos, porque mucha gente tampoco lo entendería, pero a la vez es decir, bueno, a ver a dónde estamos, qué vamos a hacer, cómo nos cuidamos, cómo hacemos para evitar unas determinadas cuestiones. Y es muy difícil, porque igualmente dentro del mundo mapuche hay de todo tipo de gente. Entonces, a veces, inclusive hay que cuidarnos de los que parecen que son, pero no son. Entonces, ahí es como que cobra también sentido el peuma de decir, ah, bueno, esto es de determinada manera. Yo ahora, por ejemplo, estoy en una comunidad muy chiquita y encuentro que acá en este lugar vino a fondearse gente mapuche, que es política partidaria, que viene a fondearse a los lugares que puede, porque bueno, ya no pueden estar en los lugares que estaban antes. Y es una tarea compleja de poder como exponer, ¿no? A esas personas, porque bueno, por ahí la gente acá no está tan informada de todo, o si está informada igual no quiere comprometerse o no quiere hacer nada porque dice, no, bueno, si está ahí por algo es, o tienen esperanza todavía de que esa persona haga algo, no sé. Pero bueno, yo confío también en las fuerzas más grandes que nosotros, que justamente son las que nos vienen a traer esa información a través de los peumas. Y yo creo que también lo puede hacer con otras personas, que aunque no sean mapuches. Vos sabés que en distintas comunidades donde he estado compartiendo, nos traían el tema de que está habiendo muchos peumas en relación a la falta de alimento, ¿no? Como que pareciera que se está avisando al respecto. Y lo que nos han comentado es que, bueno, que hay como un permiso, digamos, para esto compartirlo al resto de las personas, para que nos podamos preparar al respecto. Sí, es más, o sea, por ejemplo, bueno, yo ahora que también estoy como cerca de alguna comunidad que está un poco alejada, el tema del agua, por ejemplo, que sí, ponele acá hay vertientes, no hay contaminación, digo entre comillas, no hay contaminación como puede haber, no sé, en Santa Fe o mismo ahí en Bolsón, que se trata de hacer alimentos agroecológicos, pero igual ponen cosas en los alimentos. Y el tema es el agua. Entonces hablábamos con gente de la comunidad que decían, ellos mismos decían así, conversando en relación a en febrero que se vio tan seco, ¿no? Que se veía mucho la sequía y decían, bueno, pero esto no es de acá nada más, esto es a nivel de la tierra, de toda la tierra, donde lo que hacen en otro lugar, y bueno, ahí es, creo que tiene que ver con tomar conciencia también, que lo que hacen en otro lugar, como el monocultivo de pinos, que los tenemos cerca, u otros monocultivos que se tratan de poner también, inclusive a través del INTA y de todas esas instituciones que supuestamente trabajan para las personas, pero llegan al último de las comunidades con sus semillas que están tratadas genéticamente, no son semillas de la gente, y que acá tienen la experiencia de, bueno, sembramos esa semilla y no salió nada, y nos hicieron como trabajar al cohete, por eso la gente también cuida tanto las semillas, ¿no? Las semillas propias, las semillas más antiguas. Entonces es un tema, digamos, profundo. Y entonces la gente decía en relación al agua, ¿no? Que bueno, no está contaminada, pero mermó tanto el agua. Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque se nota en relación a los alimentos, a los animales, que hay que llevarlos caminando mucho más kilómetros para que puedan tomar agua. Y bueno, es una problemática bastante digamos, así actual. Y ahora que vino la nieve, estamos todos muy contentos. Y además que el paisaje está muy hermoso y está bueno, pero hay que ver cómo va a seguir también. Sí, y pareciera que quienes tienen el poder, lejos de querer cuidar este agua, están viendo cómo envenenarla aún más. Claro, o usarla para el extractivismo, para la minería, para lo que no debiera ser. Sí, tristemente. Graciela, nombraste al pasar al lonco Facundo Jones Walla y quería aprovechar para consultarte si sabes cómo está él en estos momentos. Y ahora estaba recibiendo lo de la noticia de que le darían más tiempo de prisión del otro lado, en la cordillera, y bueno, hubo un episodio hace poco adentro de la cárcel que también él estuvo involucrado, porque no sé, hacen allanamientos y cosas igual mismo adentro de la cárcel, y también había estado ahí en esa situación, así que es complicado. ¿Se saben cuánto más, bueno, tiempo? Fue su cumpleaños hace poco, hace 2 o 3 días fue el cumpleaños de Facundo Berlonco. ¿Se sabe cuánto más tiempo pretenderían darle? Creo que un año más. Wow. Muy malas noticias. Sí, muy mala noticia, porque bueno, se pensaba que ahora en junio ya estaría, y resulta que le armaron ahí para que esté un poco más. La complicidad de todos los sectores, ¿no? El económico, el político, la justicia, la injusticia, sus intentos de pegarnos de diferentes formas y de irnos desgastando. Me quedé con la pregunta de si podemos tener estas visiones sin soñar, digamos, si puede ser no peuma, sino como que nos venga esta información, o si hay gente que tiene esa capacidad, ¿no? De poder leer ciertos signos. O que llegue, que los canalice sin pasar por el estar dormido, digamos. Sí, yo creo que sí. Sobre todo son lecturas confiables de la gente grande, de la gente mayor, que está como también en un estado más de observación y con mucha experiencia, ¿no? De lo ya vivido y de lo que se imaginan que vendrán. Y bueno, creo que esa es una función importante también de la gente más grande, de los adultos mayores. Que ahora en este momento tal vez no puedan accionar de otra manera, pero sí analizando, interpretando, viendo, advirtiendo. Y eso está bueno. Te agradecemos muchísimo, Graciela, que hayas compartido un poquito con nosotros, bueno, de todo esto tan importante que implica el peuma para el pueblo mapuche. Bueno, muchas gracias igual por el espacio, y porque también vamos digamos, nutriéndonos mutuamente, porque uno al expresar también, bueno, puede volver a mirar el kimun, ¿no? Que hay, que yo creo que en eso tengo bastante esperanza, de todo el kimun desde las comunidades de los pueblos originarios que hoy podemos aportar hacia la sociedad occidental, y que bueno, no todos están dispuestos igual a escuchar o a entender o a comprender o a pensar un poco más profundamente en esto, y por eso agradezco que, que hayan espacios así como en alas, que siempre hay, y que están atentos a, bueno, a ver cómo se incorporan algunas cuestiones y también cómo se tratan, ¿no? Reagradecerle las que van pasando, bueno, como ahora el Lofkentreu y etcétera. En relación con eso, recontra agradecerle, tenemos bastante claro muchos de los que estamos acá que si no está tan contaminada como usted decía esta agua, es porque hubo un pueblo que resistió en su momento a los españoles y que hoy sigue recuperando territorio y sigue disputando e incluso esto de alguna manera convidando una otra manera de habitar el territorio. Nos parece vital que esto, que poder aprender desde la diversidad, pero sí esa necesidad de reciprocidad y de abrir otros imaginarios, ¿no? Nos quieren hacer creer que hay un mundo único de una sola forma de llevarlo, y por suerte existieron y siguen existiendo, y nada, no, nos abren caminos distintos para transitar por estos planos. Muchas gracias y abrazo. Abrazo. Y luego anuncio y entro jubiloso, mi espíritu soñándose en la casa de tu primavera. Las historias no arreglan nada ni salvan a nadie, pero quizá hacen del mundo un lugar más complejo y a la vez más tolerable. y a veces, solo a veces, más hermoso. Valeria Luiselli, Desierto Sonoro. Embarrando el aire. Bueno, volvemos acá en Embarrando el Aire. Recordamos el número para radio participar, que es 2944-802315. Y nada, seguimos esperando que nos cuenten un poco cómo la llevan con el mundo onírico, qué pasa ahí con los sueños, qué sueños se les han hecho realidad. Quedamos un poco sacudidos después de charlar con Aramiem. Con ganas de haber sido respetuosos. No, y yo pensaba cuánta diversidad, ¿no? Yo vengo de otro palo, vengo del palo del psicoanálisis. Para mí, desde mi ser psicoanalítica, los sueños también traen mensajes, pero son otros tipos de mensajes. Y pensaba qué hermosa que es la diversidad, qué hermosa que haya distintos sentidos, distintas maneras de crear mundos, de alguna manera, de vivir mundos, y cómo pareciera que el poder odia la diversidad y lo que quiere es una homogeneización, nos quiere a todos consumidores, obedientes, que trabajemos en lo que ellos quieran y cuando ellos quieran y como ellos quieran, que disfrutemos, gocemos, interpretemos el mundo de una manera. Y me parece que en estos lugares, en parte esto lo representa el pino, que se carga toda la diversidad, ¿no? No tengo nada en contra de los pinos, pero los pinos tienen otras territorialidades y cuando están en la territorialidad que deben estar, se comportan de otras maneras, crecen en otros tiempos, consumen distinto el agua, conviven con otras especies, pero cuando se los implanta en lo que se llama bosque andino patagónico, o se llama, no, le llama determinada ciencia, arrasa con toda la diversidad. Y parece que el Estado de Río Negro, en sus distintas formas, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, son repropinos, ¿no? Odian la diversidad. Y me parece que con eso tiene que ver también que se quieran cargar una recuperación territorial como la de la LOF Kenkentreu. Que representa la diversidad, que protege o es protegida por esa diversidad, ¿no? Siempre sentimos que al español le falta palabras y matices para expresar determinadas relaciones con el territorio. Pero digo, qué locura que quieran desalojarlos y que esto sea para estas tierras que fueron robadas y que se llamaron tierras fiscales, que se las quieran dar a un tipo que planta pinos a rolete, que se carga con todo, que no cuida nada, y quieran para eso desalojar a aquellos que quieren vivir en armonía con el territorio y que están desarrollando ahí procesos muy importantes para la cultura mapuche, como es el levantamiento de un rehue y el levantamiento de una machi, que por ahí nosotros de muchas de esas cosas nos quedamos afuera. Pero aunque yo no termine de entender, me parece que es importantísimo que exista, ¿no? Y ¿qué es esto de la mentalidad del conquistador que sigue queriendo arrasar con todo? Sí, no, y me quedo ahí con esto latiendo de la importancia, no solo para, claramente para el mundo mapuche, pero digo, cómo son, si los tomamos como lugares de reservorios de resistencia, de cuidados, de otro modo de habitar, es vital para cualquier persona que quiera seguir viviendo. No hay una fascinación por la destrucción que no respeta todo, y acuerpar estos territorios, estos proyectos de otros mundos, son vitales, es fundamental acercarnos. Me quedo pensando en esa astucia oscura del capitalismo. Vos en un momento, hoy apenas arrancamos, dijiste que el sueño por momentos se le sustraía, ¿no? Que era lo que no se dejaba poner a trabajar, no se dejaba ser pasado por la plusvalía, pero como incluso ahí se monta también el mundo del capital, ¿no? Esa astucia que tiene de hacer un negocio muchas veces, incluso con la interpretación del sueño, y cómo hay una lógica productivista que se cuela, ¿no? Hay toda una serie de consejos y de pedagogías de qué hacer cuando soñamos, qué escuchar, qué dejar la radio prendida que te va entrando información, ¿no? Como no podemos relajar un segundo, ¿no? No podemos dejar que la o sea, dejar de ser máquina productora. E incluso ahí se empieza a tejer toda una serie de proyectos para irlo colonizando, ¿no? Eso sería imposible conectar con una visión, supongamos, ¿no? ¿No? Con un mensaje de algo, si uno está incluso en el sueño metiéndole un mensaje permanente de una radio, de algo. Recuerdo cuando era niña unos cursos que te vendían de inglés y tenías que escuchar a gente hablando en inglés mientras dormías para lograr adquirir la lengua. ¿Para conociste a alguien que le haya funcionado? No. Pero sí conocía gente que se acostaba con la almohadilla. Bueno, perdón, pero en relación a esto que contabas, Pau, sobre la Love Kenkentreu, compartimos, les doy un minutito para agarrar algo para escribir, tal vez les sirve anotar, para acercar y solidarizarse con la Love Kenkentreu. Acá hay algunas cosas que son útiles, que necesitan, como fardo o avena para caballos, alimento para gato, maíz para gallinas, polenta o arroz para perros, verduras frescas, yerba, medias, algún cargador portátil. Que todo esto, el punto de acopio es en la Universidad Nacional de Río Negro. Y hay un alias para transferir en caso de poder, que es pulmón.cifra.foca. O en caso también de querer comunicarse para acordar algo, hay un contacto que es el 2622-653649. ¿Lo repetimos? Por supuesto. El alias es pulmón.cifra.foca y el contacto 2622-653649. Si no llegaste a poder anotar el teléfono, nos sí. mandás un mensajito a la radio y te enviamos el contacto o lo que necesites. Y pensaba en qué ridículo y nefasto este poder, porque en realidad esta ayuda se necesita porque cuando te dicen que te van a desalojar, te impiden seguir con tu vida cotidiana, ¿no? Aquello que vos estabas haciendo para alimentar a tus animales, se corta, es un proceso, o sea, te interrumpen tu vida para que estés en un estado de alerta permanente. Y digo, no es que solo es a veces difícil, pero hay niñas en la comunidad. Digo, si a los grandes nos alteran estas amenazas, me parece que cuando sos un pibito es bastante más complicado. No, y recordar que ahora hay una nueva orden de desalojo, pero Es algo que se está repitiendo, digamos, que ya hubo una orden de desalojo en su momento y que asesinaron ahí al Lamien Elías. Y no es menor tampoco estar llevando adelante otra orden de desalojo con esto marcado. Y también que se está respirando una atmósfera muy extraña en Cuesta del Ternero, ¿no? Parece que se ven personajes muy extraños asociados uh-huh. a Rocco, y que la verdad, después de lo que pasó con Elías, nada, uno se preocupa de decir sí. qué está haciendo sí, esa sí. gente. Exactamente. Bueno, si queda ganas de contarnos alguito de los sueños, nos queda un tiempito todavía. ¿Qué les pasa con los sueños? ¿Qué sueños se les han hecho realidad? Y nada, un poco en esa línea iba la apuesta del programa de hoy. Yo me quedé con ganas de hablar de muchas cosas de los sueños, pero tengo un par de chivitos. para pasar. Vamos, vamos. Uno de ellos es que se viene el tercer festival de hongos. Uh-huh. En este finde, así que bueno, me parece que es una apuesta re piola para compartir, para enterarnos de otras cosas y también pensar cómo relacionarnos con esos seres que parecen tan pequeños pero que son tan fundamentales, ¿no? Empezar a cambiar la mirada y prestar atención distinto a lo que importa. Y después también estoy buscando la información. Mira, búsquele mejor. El Festival Internacional de Cine de Género. Exacto. Bien. Que también está re piola. En Bolsón, del 8 al 12 de mayo. Traen terror, ciencia ficción, fantástico y bizarro. Proyecciones en Casa del Bicentenario. Y también podés ver Nieve Roja a través de chan chan chan octubretv.com, desde el 8 al 17 de mayo. La verdad que yo, cuando me encuentro con sus producciones, no dejo de sorprenderme, ¿no? Qué cosas lindas se hacen en la comarca. Y lo del Festi Fungi arranca mañana en el lago, ¿no? ¿El lago Pueblo? Sí, sé que el domingo es en la vecinal del paraje. Porque te queda cerca. El claro. Primer día, Auditorio Parque Nacional Lago Puelo, el mañana 11 del 5. Ah, lago. A partir de las 10:30, que arranca con ceremonia de inicio a orillas del Lago Puelo, en la entrada principal, con actividades ahí hasta las 5:30. Y como decías vos, Pau, el domingo, que es el segundo día, 12:05, en la vecinal Paraje Entre Ríos, Lago Puelo, a partir también de las 10:30. Sí, y a partir de las 10:30 también se juntan en la pasarela, porque va a haber un par de caminatas de reconocimiento, pero para poder participar de ellas te tenés que anotar el mismo sábado. Y también va a haber, bien temprano a la mañana, a esa hora más o menos, en una recorrida, viendo cómo están produciendo hongos los cumpas de bioma. Bien. Así que está muy bien completo. Perdón. Dale. No, voy a meter una reflexión porque me quedé con algo de las Educando. Me parece que se metieron con un problemón alucinante, como esto de cómo separar, cómo saber cuando estamos en estado de vigilia o en estado de sueño, y cómo el pellizcón no alcanza, porque por ahí nos pellizcamos soñando, digamos, ¿no? Como cuál es el criterio, ¿no? Esto que ha sido tan importante para un loquillo que llamaba René Descartes, que estaba buscando un poco obsesivamente algo vinculado al programa del encuentro pasado, el viernes pasado, que hablábamos de la ciencia. Este señor se puso a buscar algo del orden de la verdad, de la que no se pueda dudar, y dijo, bueno, si me pongo a recorrer cada idea me lleva toda la vida, por eso dice, vamos a ver las bases o las fuentes de la verdad. Y dice, bueno, los sentidos nos engañan, porque, no sé, creo estar viendo a Abby y de repente me acerco y era Pau, y entonces no puedo confiar en algo que me ha engañado alguna vez, pero bueno, sea Abby o Pau, puedo decir que hay alguien ahí. Se dice Descartes, dice, y bueno, apenas dice eso, dice, bueno, pero en realidad no sé si estoy soñando o estoy despierto, ¿no? Nada, el loco con la lima de cómo separar el sueño y la vigilia se mete en ese terreno y dice, bueno, incluso en esa línea, sin poder decir si estoy soñando o despierto, hay algo de lo que no debería poder dudar, que es que, por ejemplo, que 2 más 2 es 4 y de todo el mundo lógico de las matemáticas. Y ahí inventa una hipótesis también bastante lisérgica y soñadora, que es la de que tal vez haya un genio maligno. Y en el Demarrano también salió el tema de la Matrix, ¿no? Tal vez esté la Matrix pensando por nosotros y creemos que razonamos correctamente y hay alguien que nos está burlando y engañándonos. Y un último chivo antes de irnos sobre una actividad que va a haber este domingo también, 12 de mayo, de 13 a 17 horas en el SIC Barrio Primavera, que es un cine travesti, una proyección de la película Tangerine de... A ver, disculpen... Bien, con venta de canelones veganos sin TAC. Una súper caneloneada vegana. Que desde ya adelanto que van a estar riquísimos porque yo conozco cómo cocinan ese scumpis. Uh-huh. Y a las 13 horas se sirven los canelones, que los puedes encargar al 2974-730657. Tenés tiempo hasta el viernes 10 al 2974-730657. Va a haber también feria abierta para toda la comunidad, que puedes traer tu paño, de todo menos de comida. También cuentan con la presencia de Arte para no robarte, tatuadores, hand pocket con muchos diseños preciosos para que elijas. Y a las 16 cerramos con la peli independiente, que nada, va a estar muy interesante. La entrada es a colaboración y no excluyente. Así que bueno, ojalá se llene el domingo también por allá. Pero bueno, un último chivo para ir cerrando. Este domingo en Alas arrancamos con los domingos de retransmisión. Van a estar sonando los programas que nada hicimos durante la semana acá en la radio. ¿Vos me decís que va a estar sonando en el Embarrando de esto, nuevo? Sí, esto que estamos escuchando va a volver a sonar el domingo. Ay, más que un sueño, va a ser una pesadilla, me parece, Pablo. Veremos, ya me una pesadilla. Quiero aprender la radio y escuchar el Embarrando. Pero bueno, para eso también nos tenemos que portar bien con los tiempos, porque va a estar bien, bien apretada la grilla, porque hay varios programas. Así que mira, acá las educando nos hacen señas de vayan cerrando. A ver. ¿A qué hora vamos? Nosotros, me mataste, creo que a las 4. A las 4. Me parece. A las 4 o a las 6. Esto solo nos interesa a nosotros, sí. Porque no creo que quien nos esté escuchando ahora les vuelva a interesar escucharnos. Así que nada, nos despedimos y nos reencontramos o el domingo nos volvemos a escuchar o el viernes que viene veremos con qué nos encontramos en el aire. Me voy de este programa con muchas ganas de hacer Sueños 2. Sí. Me quedaron millones de cosas para charlar. Solo decir que aquello que es automático es berreta. Cualquier interpretación de los sueños o demás que no lleve algún tipo de trabajo, sea colectivo, comunitario o subjetivo, es una berretada. Así que a desconfiar de todas esas cosas como si fuera de lotería, de quiniela. Uh-huh. Que soñar con tal cosa es tal otra cosa. Me parece que ahí hay que buscar. No es automático. Y nada, querer agradecer a todas aquellas personas que luchan, que defienden el territorio, porque son la razón por la que muchos nos levantamos cada mañana. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá.